Laura Gómez, al otro lado del miedo. Os voy a compartir la reseña de Laura porque, aparte de que la canción me ha parecido una preciosidad, esta muchacha, ¿dónde está? Que hay que ir en busca de ella. Hay que ir corriendo en busca de ella. Provocativa, feminista, auténtica y cansada de lo normativo. Laura Gómez, una chica que nace en 1985, lo tiene claro. Tenemos que echarnos a nosotros mismos de donde no seamos felices. La cordobesa, desde que se echó a sí misma de los sitios en los que no quería estar, vive la vida y la música como si fuera lo último que va a hacer. Y le cunde. Pues es directora comercial y compositora de canciones, una empresa que en Córdoba convierte tus historias en música. Además, se ha entretenido en ser psicóloga, cantautora, y es miembro de la banda de una cantante también que parece que está empezando, una tal Vega, ¿no? O sea, que esta muchacha es otra desinquieta de la vida, ¿no? Bueno, pues habrá que traerla un día aquí, para que, ¿no? Para que todo el que nos escucha, para todo el mundo, que sepáis lo que se mueve la cultura en Córdoba, ¿eh? O es que no sabíais que había cultura en Córdoba. Aquí está, ¿eh? Bueno. Y ahora, bueno, vamos a pasar como una exhalación otra vez. Ecologistas en Acción se opone frontalmente al nuevo intento de la Junta de Andalucía de modificar leyes de manera oscurantista y sin debate parlamentario o social. En este caso, la modificación de la Ley Andaluza de Gestión de Calidad Ambiental, que permitirá al Gobierno andaluz eximir por defecto a determinados proyectos del trámite de evaluación ambiental sin dictar acto motivado. Según Ecologistas en Acción, Andalucía, con el decreto 3/2021 de la Junta, busca la modificación de la norma que debería garantizar la calidad ambiental. Como bien ha dicho Inés, la GICA, que es la gestión integrada de la calidad ambiental, para eludir el control que supone los procedimientos de evaluación ambiental que se realiza ante la propia administración autonómica. En estos procedimientos pueden intervenir las entidades y personas interesadas, como lo es Ecologistas en Acción. Derecho que viene recogido en diversa legislación europea y española y afectaría a determinados proyectos europeos que serían eximidos de evaluación de impacto ambiental sin motivar dicha decisión. Estas evaluaciones son importantes para salvaguardar los derechos de la ciudadanía en relación al medio ambiente. Según el Consejo del Movimiento Ciudadano, el Real Decreto 3/2019 de medidas urgentes sobre edificaciones irregulares ha demostrado su ineficacia. Por ello, denuncia que la periferia cordobesa sigue sin soluciones para la demanda de servicios básicos y de regularización de las edificaciones. La Comisión Mixta de Periferia del Consejo del Movimiento Ciudadano y de la Federación de Asociaciones Vecinales Alfahara denuncia que la periferia cordobesa sigue sin soluciones para la demanda de servicios básicos y de regularización de las edificaciones irregulares tras año y medio de vigencia del Real Decreto 3/2019 de 24 de septiembre de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la comunidad andaluza. Según el Movimiento Ciudadano, los afectados deben ser escuchados y sus aportaciones deben ser tenidas en cuenta por conocer la realidad existente. La ley debería dar respuesta a la necesidad de entender que la situación de la periferia de Córdoba es más un problema social y de salud que un problema urbanístico, por lo que no se puede solventar con fórmulas de planeamiento urbanístico como hasta ahora se ha hecho. Eutanasia, ¿quién podrá solicitarla? ¿Cómo y a qué controles estará sometida? La ley de eutanasia, que aprobará este jueves el Congreso de forma definitiva, entrará en vigor 3 meses después de publicarse en el BOE e incluirá la ayuda médica para morir como una nueva prestación en el Sistema Nacional de Salud, con claras reglas sobre quién puede pedirla, cómo y con qué controles. El primer requisito es ser mayor de edad y sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que afecte a la autonomía y que genere un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. El paciente deberá formular 2 solicitudes de manera voluntaria y por escrito, dejando una separación de al menos 15 días entre ambas, aunque el médico pueda acortar este plazo si cree que existe riesgo inminente de pérdida de la capacidad del enfermo para otorgar el consentimiento informado. En cada comunidad autónoma deberá crearse en el plazo de 3 meses una comisión de garantías y evaluación compuesta por personal médico, enfermería y juristas, y responsable en última instancia de autorizar cada proceso de eutanasia. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio.